Episodio número 4, con Jota y Dani, de Marcando el Polo. Bienvenidos a Viaja, Crece y Enriquece, un espacio para inconformistas que quieren crear su propio estilo de vida. Viajes, crecimiento personal y negocios online. Con todos vosotros, Alberto Aroca. Bienvenidos y bienvenidas a Viaja, Crece y Enriquece, el podcast. Soy Alberto, muchísimas gracias por estar ahí en primer lugar. Decirte que esta sección ya se inauguró como una sección de videoentrevistas, pero tras un tiempo decidí pasarla al formato podcast, ya que es un formato el cual me gusta y aparte consumo. Y a partir de ahora será así. Inauguro esta sección hoy con dos grandes viajeros, con una pareja de viajeros que no se conformaron, que empezaron a viajar hace 7 años y aproximadamente hace 3 años decidieron comenzar un proyecto, un gran reto llamado Eliminando Fronteras, en los cuales se decidieron unir Filipinas y Turquía haciendo autostop. Han sido más de 46.500 kilómetros de ruta. Han sido muchísimos vehículos los que han tenido que coger. Hoy están aquí para contártelo, para darte las claves de cómo lo hicieron, te van a dar también un pequeño manual de cómo hacer autostop y cuáles son las claves para tener éxito a la hora de hacer autostop. Y bueno, y también te van a hablar de cuáles fueron las capacidades emocionales que desarrollaron gracias a este pedazo de experiencia. También Jota y Dani te van a hablar de su libro, el cual acaban de editar en papel, Un viaje interior. Y bueno, decirte que esta es la primera parte de la entrevista, en la cual vamos a hablar, como te he comentado, de cómo hacer autostop y de ese proyecto que han llevado a cabo. Pero que después, la semana que viene, tendremos un segundo episodio con ellos en los que te hablarán de cómo financiar un gran viaje. Así que ya, sin más preámbulo, vamos con ellos. En primer lugar, bueno, pues quería preguntaros cómo surge esto de quién dice, si Jota o Dani, cómo de repente surge esta idea de decir, oye, venga, pues vámonos desde Filipinas hasta Turquía haciendo autostop. Bueno, la idea de hacer autostop en todo el viaje, porque el viaje desde Filipinas hasta Turquía ya lo habíamos planeado después del viaje a Irán, que bueno, nos movilizó bastante, lo que vimos ahí, la hospitalidad de la gente y todos los preconceptos que tenía la gente cuando nosotros habíamos dicho que íbamos a viajar a Irán. Eso nos movilizó a hacer un viaje mucho más largo, en el cual estuviésemos en contacto mucho más cercano con la gente que en un viaje típico de turismo. Y pensábamos pasar por países como volver a Irán, ir a zonas de Irán que no habíamos ido antes, o países como Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, que gente, quizás la mayoría de la gente no tiene ni idea que existen, o si tienen idea piensan que como terminen están, suenan muy peligrosos y que seguro hay guerras. Entonces esa idea ya la teníamos, pero la de viajar a dedo todavía no. Empezó primero, como una idea de si generar un intercambio cultural mucho mayor al estar todo el tiempo subiéndonos a autos de gente desconocida, viajando con cualquiera que tuviese un vehículo nos podía frenar, entonces íbamos a viajar, que fue lo que sucedió, obviamente, desde políticos en campaña, a campesinos, a monjes budistas, o todo lo que hubiese entre medio, que tuviese un vehículo, nos iba a frenar y nos iba a llevar, así que esa era la idea. Decidiendo, cuando antes de hacer ese viaje, hicimos un viaje a Fiji también, a las Islas Fiji, y estábamos en la ruta esperando el autobús que viniera para llevarnos al próximo pueblo, y el autobús no vino nunca. El autobús no venía y dijimos, bueno, no nos queda otra, o caminamos y era lejísimos, o hacemos dedo y probemos. Y dijo, bueno, vamos a probar la primera vez haciendo dedo. Así que nos pusimos ahí en la ruta, hicimos dedo. Al principio nos sentíamos que todos nos miraban. Bueno, que en realidad sí, nos estaban mirando todos porque frenábamos cualquier auto que pasara. Y después nos frenó un camionero divertidísimo, que los camioneros son muy divertidos, tienen muchísimas historias por lo general. Y al hablar inglés en Fiji se hizo una conversación, un viaje muy ameno. Y después de ese viaje, que fue fantástico, dijimos, ya está. Tenemos que hacer todo el próximo viaje desde Filipinas hasta Turquía, lo tenemos que hacer todo completamente a dedo porque vamos a tener como esta, vamos a tener miles de historias. Vale, o sea que surge un poco de, pues, de ese momento, ¿no? Allí en el que os encontráis que una tubo abandona y tenéis esa pedazo de experiencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué el nombre a este proyecto? Bueno, luego pondré un link a la página del proyecto donde lo explicáis y tal. ¿Por qué Eliminando Fronteras? Bueno, precisamente surge porque la idea nuestra de hacer este proyecto es eliminar las fronteras mentales que uno va creando a causa de la desinformación que hay. Sí. Por ejemplo, nos pasó mucho cuando contamos que íbamos a viajar a Irán, que nuestros familiares y amigos nos decían que no fuéramos, que por qué no buscábamos otro destino, cuando en realidad ellos nunca habían ido y por qué estaban creando esa barrera que los separaba de los iraníes y del mundo en general. Entonces ahí decidimos que había que hacer algo. Después de que viajamos a Irán y tuvimos una experiencia increíble, nos dimos cuenta de que toda esta desinformación nos aleja y en realidad no somos tan distintos. Y las fronteras, más allá de lo que vemos en la tele y todo, las creamos en nuestra mente. Fue la idea de llamar a este proyecto Eliminando Fronteras justamente para poder los mitos que nos alejan de los otros. Sí, exacto. Y bueno, y que el que tiene mucha repercusión, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Al final, los medios de comunicación, yo digo, yo siempre lo digo, cuentan más lo anecdótico que la realidad. Y muchas veces lo que tú dices, Dani, que esas barreras nos las crean la gente que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo, pues los medios de comunicación por los que todos los días estamos recibiendo información. Sí, claro, Claro. y los medios masivos de comunicación, porque hay un montón de medios más chicos que están intentando cambiar esta situación, como son los blogs o como es esta entrevista, por ejemplo, o un montón de radios más chicas que se dedican a mostrar lo que los medios masivos ocultan. Pero hay una realidad y es que lo bueno no vende. Ya. Un canal de tele vende muchísimo más mostrar que hubo 150 muertos en un ataque terrorista en Irak. Kurda con dos viajeros argentinos en Irán, ¿entendés? Entonces, esa es la triste realidad. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar un poco a vuestro viaje. En primer lugar, y porque, bueno, yo ya os vi en la jornada de los grandes viajes y creo que es un dato que, bueno, pues que a los oyentes puede sorprender bastante. ¿Cuántos vehículos llegáis a coger desde Filipinas hasta Turquía? Desde que empezamos el viaje de Eliminando Fronteras fueron 926 vehículos. 926 vehículos. Los anotamos todos. Sí, Los anotamos todos. Los bien. tenemos todos anotados, 46.500 kilómetros, más de 46.500. Muy bien, a ver, así brevemente. Bueno, brevemente. ¿Por qué países pasáis? A Si ver, los desde que podéis empezamos. enumerar, simplemente enumerarlos. Desde que empezamos ese viaje, desde Eliminando Fronteras solamente, ¿no? Sí, Desde que sí. estamos viajando. En Sí, solamente Eliminando en eliminar Fronteras frontera. empezamos en Filipinas, seguimos por Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, Myanmar, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, después fuimos para el oeste de China, que es como si fuese un país aparte, no es lo mismo que el este, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Irán, Azerbaiyán. Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Chipre y Turquía. No me da tiempo a contarlo, pero bueno, son unos cuantos. Son La en este verdad. bloque fueron 24. 24. De acuerdo. Bueno, yo tengo que Sí. deciros que me aprendí todas las antiguas repúblicas soviéticas acabadas en Istán, gracias a vuestro Sí. viaje, porque si no, no tenía ni idea. Que es el momento del Sí. viaje también. Nosotros Sí. antes de viajar, cuando nos preguntaban dónde íbamos, llegábamos a esa parte del mapa y se nos hacía como una laguna. Es decir, bueno, y ahí, y de todos los stands que andan por ahí. Y ahora, más que nada, viajando de dedo, que uno tiene que calcular la ruta, que estudiar el mapa, ya no nos confundimos más y sabemos, más allá de la diferencia entre un stand y otro, sabemos en un mapa, tipo, dónde está cada uno, con qué países Claro. limita, y es una educación Sí. invaluable. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ahora vamos a intentar dar un manual desde vuestra experiencia sobre cómo viajar a dedo. Hace Sí. poco, Laura Lazarino y Juan Pablo Villarino, que a los que conoceréis bastante bien, sacaron un manual para hacer autostop, que actualmente, bueno, pues está distribuyendo la editorial Viajera, igual que vuestro libro, Un viaje interior, aquí en España. Y, bueno, ellos ahora mismo están viajando por África, creo que pues, están por Etiopía ahora mismo. Y, bueno, quiero que ahora mismo vamos a intentar dar un manual, bueno, desde vuestra experiencia, que es bastante amplia. En primer lugar, vamos a intentar tratar todos los puntos principales en los que se basa el hacer autostop. En primer lugar, ¿cómo elegir la mejor ruta a la hora de hacer autostop? Bueno, primero depende mucho de cada país y el estado de las rutas. Por ejemplo, si hay una autopista que vaya directamente a un destino, hay que tener en cuenta que no podemos ir a hacer dedo a la autopista en sí mismo. Tenemos que ir a la entrada o en algunos países en el peaje. Entonces, se estudia, es decir, bueno, si hay una autopista y no hay peaje, es probable que todos los autos vayan por ahí. Y por una ruta secundaria, seguramente los que vayan, no sé, 10, 20 kilómetros y no vayan a nuestro destino a 200 kilómetros. Entonces, en ese caso, vamos a la autopista. Por ejemplo, en Myanmar, que las autopistas, hay una sola autopista y es carísima y, claro, no va nadie. Entonces, eso hay que tener en cuenta, estudiar el país y la condición de las rutas. Nosotros, si hay autopistas, generalmente vamos siempre al peaje o antes de la subida. Si hay un semáforo, nos acercamos a la gente que esté ahí esperando para subir. Si son unos poquitos segundos que uno tiene para convencerlos, pero nos ha funcionado muy bien en Japón esa técnica. Y si no, antes del peaje. En China, lo decíamos siempre. Sí, eso es decir que no hay problema. Yo creo que en España, quizás en el peaje, claro, es que ya está en la autopista, no te dejan ponerte. Pero en China o en otros países, en Japón, era completamente distinto. Nosotros nos parábamos. Era genial porque los autos ya iban muy despacio, bajaban la velocidad y tenían tiempo para vernos y podían leer el cartel y era fantástico porque incluso el personal del peaje al vernos le preguntaba a los conductores si nos podían llevar, que estábamos yendo para tal lado, la policía ha venido a ver qué estábamos haciendo y eran ellos los que frenaban autos y preguntaban. Pero eso se da, bueno, en Asia que tienen mucha curiosidad por los occidentales y ver dos occidentales frenando autos, el significado de que estás perdido, de que necesitas ayuda y vienen y te ayudan, que seguramente en Europa debe ser bastante distinto porque están acostumbrados, no es que se haga mucho el dedo, pero sí que ven a dos mochileros haciendo dedo y no dicen, uy, qué bueno, vamos a ayudarlos, no creo que sea tan así. Bueno, pero en España hemos hecho antes de la subida a la autopista, o sea, en la calle que conducía a la autopista y nos fue muy bien. Sí, claro. Y una vez dentro de la autopista, porque el tema es cuando el conductor va a otro destino que el que tenemos que ir nosotros y ya estamos en la autopista y no te pueden dejar como si fuera una ruta, bueno, freno antes de desviarme y te dejo acá, sino que ya estás arriba de la autopista. Nosotros siempre le pedimos que nos dejen en una gasolinera, una estación de servicio, que se desvíen y ahí nos dejan y desde ahí es mucho más fácil seguir haciendo dedo porque lo mismo, los conductores están distendidos, frenaron a comer algo y salen despacio desde la estación y ahí nos pueden ver cuando nos ponemos. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a cómo elegir la ruta. Pero después también, más allá de la ruta que tomemos, el lugar que elijamos para frenar autos. O sea, tiene que haber lugar para que el auto pueda frenar. Es la entrada de autopista y no hay lugar para que un auto frene de una forma segura, lo más probable es que no frene nadie. No va a parar. Aparte, bueno, y si para, porque hay alguna en Turquía que frenaban donde fuera, hay que tener en cuenta la seguridad. O sea, si ese auto frenado no causa ningún accidente, porque hemos escuchado casos de mochileros que eran accidentes y lo que menos quisiéramos es eso. Claro, os iba a preguntar también sobre eso. ¿Qué medidas de seguridad y qué precauciones tomabais a la hora de hacer autostop? Aparte de lo que me estáis comentando de siempre dejar un espacio de frenado, ¿no? ¿Qué otras cosas teníais en cuenta en cuanto a la seguridad? En cuanto a nuestra seguridad, también tener en cuenta de dejar las mochilas. Primero quiero aclarar que en todos estos años nunca sentimos miedo adentro de un vehículo que nos frenó. Que en realidad sentimos más inseguridad viajando en transporte público cuando lo hacíamos que viajando a dedo. Y esto está muy, muy bueno para aclarar. Pero siempre tenemos en cuenta de dejar las mochilas chicas donde llevamos lo más valioso, el pasaporte y el dinero, con nosotros. O sea, no dejarla en el baúl, desde última es todo ropa, pero lo más valioso es tenerlo siempre con nosotros. Hay un auto que hay, no sé, cuatro hombres, un auto grande, por ejemplo, con seis asientos, siete, y hay ya cuatro hombres arriba, y depende, ¿no? Depende, ver, es probable que te lo hagan igual, pero nos han pasado casos que por ahí nos acercábamos y el conductor tenía olor a alcohol, y decir, bueno, este está pasado en vino, mejor esperemos otro. Sí. O ver cuando estás arriba, a veces también nos ha pasado de tener que bajarnos de vehículos, porque especialmente en los camiones que conducen, los camioneros conducen distancias muy largas, se quedaban dormidos. Claro, peligroso. Entonces, y al no haber un lenguaje con el que podamos comunicarnos fluidos, por ahí en Camboya estás haciendo dedo, y en Indonesia, y el camionero se queda dormido, y bueno, ahí le teníamos que pedir que frenara, que nos quedábamos en cualquier lado, apenas encontramos un lugar más o menos que bien para hacer, seguir haciendo dedo, le decíamos, bueno, está bien, nos quedamos acá, y le poníamos cualquier excusa, que queremos sacar unas fotos, por ahí en un lugar horrible, le decíamos, queremos sacar unas fotos acá, y nos bajábamos. Pero bueno, fue lo único en realidad. Sí, nos pasó varias veces que se quedaron dormidos, pero nunca sentimos inseguridad de decir, bueno, acá me roban. Sí. Por lo general, bueno, todo muy buena experiencia. Bueno, y es normal. 926 coches, pues algunos rana tienen que salir, es normal. No sé, al final por probabilidad. Pero bueno, como comentáis, al final la experiencia, no habéis tenido ninguna experiencia mala, entre comillas. No, mala no, una Y curiosa que le pasó a Jota curiosa, que sí. se la Sí, puede contar en muchas, detalle, muchísimas. ¿eh? Ahí, bueno, esta. No, me ha pasado, sí, en Indonesia de ir con, bueno, viajábamos mucho en camiones porque incluso cuando nosotros no queríamos frenar a los camiones porque había algunos que realmente van muy, muy lento porque llevan una carga que se excede de lo que deberían llevar, entonces no avanzan y ya no los frenábamos a los camiones a lo último, Ya. pero nos frenaban igual, los camioneros nos veían ahí, querían compañía y nos frenaban igual y bueno, una vez que ya estaban quietos, bueno, nos subíamos. De un camionero de esto, yo siempre me pongo del lado del conductor y Dani se pone del lado de la puerta para que por cualquier caso de emergencia que tengamos que salir. Y yo estaba cerca del conductor y veía que el conductor me miraba y me sonreía mucho, más de lo normal, y no entendía el sentido porque no estábamos hablando de nada en ese momento. Su mano caliente que me estaba tocando la pierna. Y digo, puta, este me está tocando la pierna. Y lo miro y me sonríe y me dice, ¿te estás quedando dormido? Y yo le digo, no, mirá, no, no me estoy quedando dormido, tranquilo. Sigue manejando, al ratito otra vez con su mano me la pone en la pierna y me dice, y me hace unas palmadas y me dice, ¿te quedas dormido? Y yo la miro a Dani y le digo, este me está tocando la pierna, no, no lo podía creer. Y Dani se reía encima y me decía, bueno, te cambio. Y yo le digo, no, no, no, está bien, sigamos así, que está mejor. Y yo iba contando los kilómetros porque estábamos cerca de llegar, pero teníamos que llegar sí o sí, se estaba haciendo de noche, entonces ya bajarnos de ese vehículo iba a complicar el viaje y teníamos que llegar al próximo lugar porque nos estaban esperando, nos esperaba un chico que nos iba a alojar en su casa. Entonces dijimos, bueno, me lo aguanto al conductor este. Bueno, sigue un par de veces más, así a la cuarta vez que veo que estira la mano y se la freno en el aire, le digo, bueno, no, no, basta, no me estoy quedando dormido. Y después me pedía las zapatillas también, no sé, quería que le diera las zapatillas, por ahí quería tocarme los pies o verme los pies descalzos. Pero no, finalmente llegamos, porque ya faltaba poco, llegamos, salimos corriendo del camión ese y nos fuimos, y ahí se fue el camionero solo. Y no sé, habrá frenado más adelante, por ahí buscando otro mochilero. Bueno, Jota, una buena anécdota para luego contar a tus amigos. Esto sí, ¿verdad? Sí. Es lo que pasa, es la incertidumbre del viaje, pues al final también te da este tipo de aventuras de las que luego, pues eso, tienes para recordar y para contar. Sí, mucho. Bueno, siguiendo con con este pequeño manual del autoestopista, ¿cómo abordáis al conductor? ¿Alguna táctica secreta que tengáis para que el conductor pare, para que os vea y diga, venga, me los llevo? Bueno, primero la sonrisa es lo principal. Pensá que ellos tienen, no sé, 2, 3 segundos para convencerse de si frenan o no. Vienen pensando en otra cosa, no vienen pensando, uy, a ver si hay dos mochileros y los levanto. Entonces, hay que convencerlos y tentarlos a que frenen. Y bueno, si uno no sonríe, las chances son casi Sí. nulas. Así que la sonrisa, tener la mochila siempre visible, porque así se dan cuenta de que somos mochileros, de que estamos en un viaje largo y que somos inofensivos. Sí. ¿Qué puede hacer un mochilero? Entonces, bueno, mochila visible, sonrisa y hacer señas dependiendo del país. Hay países donde levantar el pulgar, como hacemos en Europa o en América. No se entiende. Realmente lo opuesto, es como si fuese a hacer fuck you. Entonces, hay que tener en cuenta la cultura local y no ofender a nadie con eso. O sea, generalmente cuando no podemos levantar el pulgar, lo que hacemos es extender la mano y levantarla como si estuviésemos frenando un taxi, por ejemplo, en España. Y así frenan. Y después, una vez que frena el auto, y fijarse la manera de acercarse sin que el conductor salga corriendo. Nos ha pasado de que frenó y después desconfían y se van. Entonces, no ir corriendo. Si es una pareja, que vaya la chica, porque generalmente da mucha más confianza. No venir justo de atrás del auto, sino ir por el costado para que te vean llegar. Son todas cositas mínimas, pero que uno se va dando cuenta que suma. Sí, muy bien. Bueno, que... Sí, dime, Dani. Y después, cuando nos acercamos, contarles quiénes somos y a dónde vamos. En Asia, por ejemplo, que no hablamos el idioma, lo que hacemos es llevar una carta que explica justamente esto. Hola, somos Joti y Dani, somos de Argentina y estamos viajando de Filipinas a Turquía. Y ahora nos estamos dirigiendo a, y ahí dejamos un huequito y vamos cambiando el destino. Y si vas para allá o a una ciudad en camino, se nos podría llevar. Y la verdad que eso nos abrió muchísimas puertas. Sí, generar confianza, ¿no? Al fin y al cabo, generar confianza a la gente y ver que, pues, eso, que esas personas pues, normales y de fiar. Sí. Nosotros hacíamos con eso y algunas fotos también imprimimos, hicimos con un cuadernito con fotos nuestras impresas, fotos de nuestra familia y viajando por otros lugares, con policías, con gente que genera confianza para el que te frena. Y ve, tienen familia, o se sacaron una foto con los policías y no pasó nada, y otros más lo frenaron en autos, en camiones, que vieran que no eran los únicos que nos iban a estar llevando. Y eso genera mucha confianza y al final de cuentas, sí, por lo general te llevan. Lo lleváis bien preparado, la verdad. Sí, muy preparado. Vale, y dependiendo del país, ¿siempre utilizabais cartel? Porque claro, como habéis dicho, por ejemplo, en países asiáticos donde no se habla inglés, ¿tendríais que llevar algún cartel diciendo dónde vais con la traducción hecha, por ejemplo, en China? Sí, mira, el cartel lo empezamos a usar en China, de hecho. En Laos usamos un poquito el cartel y después lo dejamos. Vamos cambiando según el país. Tailandia, todo el sudeste asiático lo hicimos sin cartel. Sí, Vietnam ya tenía. Vietnam usamos, pero a veces. Sí. Y después en China sí fue clave, porque la gente no entiende lo que estamos haciendo. Entonces, el cartel grande, que en chino decía Dabianje, que era como autostop en chino, y abajo el lugar nos ayudó muchísimo. Central lo dejamos de usar un poco, pero mitad y mitad, ponele. Vamos viendo, vamos probando. O mismo si esperamos, no sé, media hora con cartel y no nos frena nadie, decimos, bueno, probemos sin cartel. Y así vamos cambiando, uno va tanteando la situación. Lo que sí, siempre el cartel lo escribimos en el idioma local. Sí, claro, al final, pues, eso, dependiendo un poco del país, al final uno se adapta, ¿no? Y tiene que saber, pues, como habéis dicho, en China, pues, como que no entienden muy bien eso de que la gente pueda estar viajando haciendo texto, ¿no? No lo entienden. Y bueno, ahí venía bien el cartel y, bueno, también teníamos una nota de un diario que nos habían hecho, un diario malayo, pero en chino, y ahí estábamos nosotros y eso cuando lo veían ya... enseguida se entusiasmaban y querían ser parte de nuestro viaje, así que hay que tener distintos recursos para generar confianza en el conductor y ser visible, porque imagínate en China hay unas autopistas gigantes, las ciudades son de millones de personas, cualquier ciudad chica tiene más de 2 millones de habitantes, y entonces las autopistas son enormes y pasan un montón de vehículos, y para que te vean tenés que estar visible, no podés estar medio escondido, saludando con la mano extendida porque no te ven. Entonces teníamos un cartel bien grande y ahí veían el destino que estábamos yendo y el que fuera iba a frenar porque pasaban un montón de autos y seguramente alguno frenaba. Claro. Sí. Bueno, en cuanto al tiempo, ¿teníais en cuenta las estaciones de cada país donde ibais a hacer autostop a la hora de viajar de esta manera, porque claro, si os pilla invierno, según en qué país, pues no creo que sea muy, muy adecuado estar a menos no sé cuántos grados en la calle e intentando parar un camión muerto de frío. Sí, no siempre, porque la realidad es que en un viaje largo no se puede planear siempre estar en la mejor época. Pero sí lo tuvimos en cuenta en Corea del Sur, que llegamos en justito antes, y ahí sí, ya después hacía menos 15, menos 20, y no es nada divertido estar en la ruta con esas temperaturas. Y después sí esperamos en Japón para pasar el invierno antes de ir hacia Central, porque bueno, ahí hace sí ya menos 20, menos 30, y bueno, estar en la ruta es casi suicida, ¿no? Con esas temperaturas. Nos ha tocado mucho frío en el este de Turquía, frío en China, lluvias en Indonesia, y ahí, bueno, no se puede evitar todo, pero sí el frío extremo lo vamos esquivando. Calor, nada, es inevitable, salís, obviamente, sí. Que seguís viajando igual, pero en países como Indonesia, o Tailandia, o Filipinas, hay que hacer muchísimo calor. Y por ahí hay días que estamos todo el día en la ruta, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, al rayo del sol, y llegábamos que no podíamos más, estábamos con un dolor de cabeza bárbaro. Pero bueno, es lo que uno también en parte busca con el viaje, de tener aventuras y tener desafíos y más anécdotas, porque fácil sería también tomarse un taxi con aire acondicionado y llegar de un destino al otro, pero no es la idea. Claro. Exacto. Y otra cosita que quería agregar para el manual es que hay que aclarar el tema de que no vamos a pagar por el transporte. Hay países en los que frenar un auto, así como hacer dedo, es una forma de tomar un taxi. Es verdad que cualquier auto puede convertirse en un taxi. Entonces, al vernos frenando autos, muchos piensan de que en realidad estamos frenando un vehículo pago para que nos lleve a destino. Entonces, siempre aclarar. Falta, por ejemplo, en China nunca nos hizo falta, en Japón tampoco, Corea tampoco. Pero cuando los autos pueden ser taxi, hay que aclararlo siempre para no llevarse ninguna sorpresa al bajar. Muy bien, buena aclaración. Sí. ¿Recurríais a alguna página web de AutoStop? Sí, hay una página que es fantástica de AutoStop, que se llama HitchWiki, que es Hitch por Hitchhiking, que es AutoStop en inglés. Hitch Wiki como Wikipedia, .org. Y esa página tiene un montón de información de casi todos los países, de experiencias de otros viajeros para hacer dedo. Y la verdad que es fantástica porque aparte de darte datos generales sobre el cómo es viajar a dedo en cada país, te da información de cómo salir de las ciudades, que eso es lo más difícil en realidad, hacer dedo. Una vez que estás en la ruta ya no es tan complicado, pero sí, porque vos estás en el centro de la ciudad y obviamente ahí no te puedes poner a hacer dedo, sino que tenés que ir a buscar un lugar que están circulando, no se queden dentro de la ciudad, sino que hagan distancias más largas y donde no haya tanto tránsito, donde te puedas poner sin causar ningún riesgo. Entonces, eso es bastante complicado y hay que buscar un transporte que te saque de la ciudad hasta alguna ruta un poco más alejada. Hay mucha información, no obviamente de todos los lugares, de todas las ciudades, de todo el mundo, pero sí de muchos lugares que te dicen, bueno, ir a tal estación de servicio, tomarse tal autobús y cosas así que nos vinieron bárbaro. Vale, muy bien, pues la anotamos y bueno, luego ponemos un link para que quien quiera pues se pueda meter. Bueno, más a nivel personal, ¿qué os ha aportado personalmente el hecho de viajar a dedo? Emocionalmente, ¿qué cualidades crees que habéis desarrollado o que os ha impactado? Primero que nada, la tolerancia, porque viajar a dedo siendo más paciente es imposible. Sí. Es fácil ir a una terminal de buses y por más que haya que esperar 3 horas, vos sabés que las 3 horas ese bus va a salir, o a las 4, o a las 5, pero sale. Sí, no en todos los países. Bueno, pero generalmente, en algún momento saldrá. Pero viajando a dedo tenés esa incertidumbre de saber, bueno, a ver, y si no para nadie, y si me quedo acá y es de noche. Y bueno, ahí está la confianza en uno mismo que uno va desarrollando cuando viaja a dedo, porque decir, bueno, si estoy acá, alguien me va a llevar y de alguna manera voy a salir. Entonces, paciencia, confianza en sí mismo y también la tolerancia a todo tipo de gente que nos frena, porque como decía antes Jota, te frena te enfrentan perfiles de gente totalmente distintos, que eso es lo que te permite, más allá de viajar, viajar de esta manera. Nos han frenado multimillonarios japoneses y el otro día estamos con un campesino birmano. Entonces, decir, bueno, ahí conoces al país realmente como es. Muy bien. Vale, pues bueno, yo quería decir que eso, que viajar a dedo, pues al final supone abordar la incertidumbre y salir de tu zona de confort, pero de golpe y porrazo. Entonces, bueno, creo que habéis dado unas claves bastante, bueno, bastante buenas. Y bueno, vamos a intentar resumirlo así rápidamente en cuanto a lo que nos habéis contado. Principalmente a la hora de abordar a, bueno, al camionero, a la persona que queramos parar, estar a la salida de la autopista, principalmente, peaje normalmente, lugares seguros, tener en cuenta las zonas de frenado y, bueno, pues tomar precauciones también en cuanto a nuestras mochilas, llevar siempre lo importante con nosotros. Sí, sí, sí. Sí, Jota, si quieres... La sonrisa, no sé si lo dijiste. Sí, lo de la sonrisa, bueno, la sonrisa, la mayor clave, la sonrisa por delante y te para todo el mundo. Claro, las mochilas y estar vestido dentro de todo de una manera, bueno, lo mismo, que genere más confianza. Nos ha tocado, una vez nos sumó un mochilero alemán que quería venir a viajar a dedo con nosotros y nosotros decíamos, bueno, uno más ya es más complicado, de a dos está bien, una pareja, pero con tres ya es un poco más difícil que te frenen. Y el mochilero alemán tenía las gafas de sol, y tenía una camiseta que tenía dos pistolas cruzadas así, que paraba en la ruta de brazos. Bueno, la presencia, dependiendo del país, también influye mucho a la hora de generar confianza en la gente. También seguro, seguro. Importante, también lo anotamos. Vale, y bueno, y personalmente, pues eso, al final desarrollar la tolerancia y la paciencia al máximo. Sí. Exacto. Muy bien. Bueno, pues dejando un poco de lado ya el tema de viajar a dedo, que creo que lo habéis dejado bastante claro, quiero que hablemos un poquillo después, antes de pasar a la segunda parte de la entrevista, quiero que hablemos un poquillo sobre vuestro libro, sobre un viaje interior. Acabáis de sacar la versión escrita, ¿verdad? El año pasado sacasteis la versión digital y ahora, pues bueno, estáis presentando la versión escrita, la cual habéis presentado en España, habéis presentado también en Argentina. Y bueno, para la gente que nos conoce y que no conoce el libro, pues vamos a darle un par de... Vamos a, bueno, pues a explicarle un poco qué es un viaje interior. Yo lo terminé de leer hace poco y bueno, quiero que expliquéis un poco. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué un viaje interior? Es un viaje interior justamente porque creemos que todo viaje nos cambia internamente. Más allá de lo que veamos en los países a los que visitamos, los cambios son internos y después se repercuten fuera. Y es un libro pensado en todos los mensajes que nos llegan de gente que quiere viajar y no se anima por una razón u otra. Y es un empujón para ellos. Entonces, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, todos esos cambios internos que fuimos experimentando a lo largo de estos 7 años de viaje, hechos libro. Trata desde el comienzo, de cómo surge la idea de viajar, cómo renunciamos a nuestros trabajos, cómo es que rearmamos nuestra vida en la ruta, los miedos previaje, que nosotros también los tuvimos y los tenemos, cómo es una vez que uno llega a destino y que no todo es tan perfecto, qué pasa cuando uno se quiere volver, cosas no son como parecían, después cómo afrontar la vuelta, que la vuelta es un viaje en sí mismo, o sea, no, la persona que se fue no vuelve más. Uno se va dejando partes de sí mismo en los países que visita y trayéndose parte de la gente que conoce. Entonces, bueno, el libro es justamente eso, no es un libro de relatos de viaje, aunque está basado en nuestra experiencia 100%, con para todos los que quieren salir de la ruta y no saben con lo que se van a encontrar. Y también que responde muchas de las preguntas que uno quizás cuando empieza a planear un viaje, cuando está pensando en hacer algo más grande que irse de vacaciones durante el tiempo que tiene por el trabajo, tiene un montón de dudas que piensa quizás que está solo, que no hay tanta gente que tenga sus dudas, como de cómo llevo, qué llevo en la mochila, cómo lo armo, cómo me voy a financiar, si voy a estar en un viaje largo, cómo haría para financiarme en viaje, si hay otra gente que lo hace, o cómo es la salud, la seguridad en viaje, países que por ahí suena más peligroso, mujeres que viajan solas, toda esa información que fue lo que experimentamos en 7 años viajando, la volcamos en el libro y son todos nuestros consejos a todas las preguntas que nos hacen frecuentemente. Muy bien. Bueno, yo por mi parte, después de haber leído el libro, el cual os digo que me ha encantado, decir que eso, que creo que da una visión muy acertada de toda la gente que, de lo que experimenta y lo que siente la gente que anda en el viaje. Y también, pues creo que es un manifiesto a vivir con sentido y cómo el viaje, pues, afecta en ello, ¿no? Cómo el viaje te ayuda a encontrar, pues, ese sentido, ¿no? En tu vida. Entonces, bueno, pues yo desde aquí recomendarlo y bueno, ¿dónde lo pueden comprar los que nos estén escuchando? Bueno, el libro está disponible a través de nuestra web marcandoelpolo.com. En España y en Europa lo distribuimos a través de la editorial Viajera, pero el link y todo lo encuentran en marcandoelpolo.com y ahí se redirecciona según el destino. Vale, pues dejaremos un par de link a... Bueno, tanto a la página donde puedan comprar el libro y nada, para quien quiera, pues que lo adquiera. Y nada, pues ya hemos llegado al final de esta primera parte de la entrevista. Así que nada, daros las gracias, muchas gracias, Jota, Dani, por bueno, habernos aclarado todas estas dudas acerca de viajar a dedo, de lo que es ser autoestopista y de vuestra gran experiencia de 3 años. Y nada, y nos vemos en la segunda parte en cómo financiar un gran viaje, en el que nos vais a dar las claves para saber cómo podemos alargar nuestro viaje y cómo nuestro presupuesto se puede estirar como un chicle para viajar de manera indefinida. Bueno, dale, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado y no perderos el siguiente episodio. La semana que viene volverán a estar con nosotros Jota y Dani hablando de cómo financiar un gran viaje. Si te ha quedado alguna duda, puedes comentarlo en el hilo de comentarios. Y nada, y también, bueno, pues si te ha gustado, puedes compartirlo por redes sociales con tus amigos. Muchísimas gracias por haber estado ahí y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.